Gracias una vez más, amables oyentes, por estar en su programa Diálogo Bíblico. Hemos visto lo que es la paz, esa paz con Dios, pero Horacio, ¿cómo encontrar la paz? Bueno, antes de encontrar la paz, les voy a saludar. Que la paz sea con ustedes y un cariñoso saludo de nuestra parte. ¿Cómo encontrar la paz? Bueno, dijimos que la paz la podemos encontrar solamente en Dios. Él es el único que puede entregarnos paz. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es efímero. Claro, aquí se hace una alusión a que uno se pusiera una nota en relación a la escala si uno está con paz o sin paz. Y dice de 1 a 10, 10 pensando, 1 es lleno de paz y 10 es muy ansioso. ¿Cómo nos evaluaríamos realmente? Y de hecho, tú sabes que hay muchas personas que salen sin paz de la casa y en la casa sí un infierno y su vida a veces es un infierno. Algo está pasando. Pero mira, Mateo 11:28 en adelante nos da algunos consejos muy sabios en realidad, porque son palabras que están en la Escritura. Mateo 11:28-29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué te parece? Cuando hablamos de yugo, siempre tenemos que pensar en alguien al lado. Y nosotros, en este caso, podemos pensar de que Cristo está dispuesto a estar siempre a nuestro lado. Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Y Él es el que nos da la seguridad. Él es el que trae paz a nuestro corazón. Vivimos, quienes vivimos en una ciudad, difícilmente podemos tener esa paz. Porque todo está dado precisamente para que no tengamos paz. Claro. Está dado para que nos provoquen, incluso yo te digo decir que a veces es muy difícil. Pero el texto está diciendo que venid a mí los que estáis con ese problema. Pues. Exactamente. No está diciendo los que tienen paz. Exactamente. Vengan a Él los que están trabajados y cargados. Él los va a hacer descansar. Ese es el ofrecimiento gratuito de Dios. ¿Cómo puedes ir al Señor así cansado y trabajado? Sabes que a veces es bien difícil cuando uno está con alguna situación difícil, voy a repetirlo quizás, pero he descubierto que cuando uno se detiene, voy a decirlo así, y busca a Dios en una tranquilidad que no sea apresurada, que espere una respuesta de Dios, va a encontrar lo que quizás nunca encontró. Ante una dificultad, tomar la decisión de arrodillarse, o no necesariamente arrodillarse donde esté, ¿no es cierto?, clamar a Dios, pedirle la ayuda, pedirle que lo oriente, puede traerle consecuencias muy maravillosas. Y por último, la situación que está pasando, a lo mejor la va a seguir, pero la va a seguir con otros lentes, con otra visión, con una visión de paz y de tranquilidad que Dios va a dar. Porque mira, a veces hay respuestas que Dios las demora en dar. Se me estaba pensando en el caso del niñito. Nosotros creo que todos hemos pasado por esa, pasamos por esa experiencia. Cuando uno es un pequeño, generalmente se toma la mano del papá. Y se siente seguro de la mano del papá. Puede pasar frente a un perro bravo, puede pasar frente a algún chico que en otra oportunidad nos ha ofrecido pegarnos. En fin, puede pasar por diferentes lugares y uno se siente seguro y se siente en paz. Porque hay alguien que va al lado, hay alguien que le garantiza esa paz, esa seguridad. Y así también nosotros como hijo de Dios podemos tomarnos de su mano y caminar seguro a su lado. Él es el que nos ofrece esa seguridad que trae paz a nuestro corazón. En Él podemos sentirnos seguros. Mira, esta expresión, venid a mí, está hablando de una cosa muy linda. No significa que cuando yo le pido a Dios que me dé paz, me voy a quedar en el lugar donde estoy. Porque Él dice, venid. Eso significa una acción que conlleva trasladarse del lugar donde está a otro lugar. Por eso que a veces seguimos transitando por la vida, por estos ásperos senderos, manteniendo nuestras cargas tan estrechamente apegadas a nuestro corazón que nos impiden tener la tranquilidad y la paz que Dios invita. Despojémonos de ella, depositémosles a Dios, contémosles, como yo a veces digo, con nombre y apellido la problemática que tenemos. Porque a veces nuestra oración es: Señor, sácame de este problema. Y Dios dirá: ¿cuál? Entonces seamos específicos. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Señor, este puntualmente es mi problema. Por favor, atiéndelo de esta naturaleza. Yo no soy capaz. He reiterado en estas faltas. Por favor, sácame. Y tú sabes que Dios va a dar una respuesta satisfactoria a todo, porque Él está atento para solucionar nuestros problemas. Creo que todo depende dónde ponemos nuestra confianza, en qué ponemos nuestra confianza. Nuestra confianza puede estar en nuestro dinero, nuestra confianza puede estar en el trabajo, puede estar en nuestro conocimiento. Sin embargo, el Señor, ahí en Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ha confiado. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces tienes problemas difíciles que afrontar y vas a una entrevista, y si has orado a Dios, perfectamente podría tener un camino muy diferente a la entrevista. Sí. Y recuerdo situaciones muy difíciles que después de entregársela al Señor parecía que no tenían solución, y cuando fuimos a conversar apareció lo que nunca habíamos pensado como solución. Entonces, ¿qué respuesta es esa? La respuesta que da Dios, porque Él tiene caminos donde nosotros no los vemos, donde quizás nosotros estamos viendo una puerta cerrada, Dios tiene 100 puertas abiertas, pero para eso primero tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que hacer que la paz, o buscar la paz en Dios, en lo que Él nos puede dar realmente. Creo que, primeramente, tenemos que conocer a Dios para poder entregarle nuestra confianza. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Bueno, por medio de las Sagradas Escrituras. Por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la oración, nosotros podemos tener una comunión más estrecha con nuestro Dios, y eso va a permitir que podamos confiar en Él completamente, sabiendo que Él no nos dejará caer. Podemos tener una situación muy difícil, pero el Señor nos ayudará a salir de esa situación. Lo grato de esto es, y esto es cierto, uno lo ha comprobado y usted también puede comprobarlo en su vida, que cuando se acerca a Jesús se recibe descanso y paz. Porque Él tiene maravillosos caminos, volvemos a insistir sobre esta idea. Dios tiene salidas donde usted quizás hoy día no está encontrando. Usted puede decir, mire, perdí a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, ¿qué es lo que hago? El camino que estoy pensando a lo mejor es el camino del suicidio, porque ¿qué más hago en la vida? Perdí todo lo que quería. Cuidado con eso, porque Dios puede, al buscar paz, puede encontrar tranquilidad, puede darle sosiego y puede darle esperanza, que es la vida eterna, porque usted no los perdió para nunca más verlos. Tiene la esperanza de la resurrección, y eso es buscar a Dios de rodillas, decirle: Señor, ayúdame a entender, a comprender, a hacer mía esa esperanza hoy en un momento tan difícil. Otra de las cosas que podemos mencionar que quita nuestra paz es el pecado. David tuvo la experiencia y dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Mi pecado te declaré. Cuando David declaró su pecado, cuando él confesó el pecado, el Señor le perdonó el pecado y eso trajo paz a su corazón. Eso lo hemos vivido todos. ¿Recuerda cuando éramos chicos y quebramos un vidrio, algo se quebró y nosotros lo escondimos ahí para que no lo vieran? Y estábamos siempre con el problemita que lo van a descubrir, que va a descubrir, hasta que finalmente descubrían. Y bueno, nos llegaba el reto o lo que sea, pero después de descubrirlo ya venía la calma, porque no podíamos estar tranquilos. ¡Qué tranquilidad! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a seguir conversando de este mismo tema mañana, puesto que viene una segunda, de encontrar la paz. Vamos a ver qué significa según otros aspectos de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y siga la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.